¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Mm-hmm. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Thank you.